yo seré solo para ti, tan solo para ti. Será nuestra mejor canción, será nuestra promesa de amor, solo para los dos. ¿Qué dirán si hizo realidad nuestros sueños? ¿Se cumplirán la promesa de amor que nos juramos los dos? ¿Qué dirán si hizo realidad nuestros sueños? ¿Se cumplirán la promesa de amor que nos juramos los dos? Si se cumplirá. Solo para ti, tan solo para ti. Será nuestra mejor canción, será nuestra promesa de amor, solo para los dos.